Algo bueno te sucede y lo quieres repetir. La magia se hace presente si tú dices más, más, más, más, más, más, más, más. Si mamá te da la leche en tu vaso favorito y tú quieres repetirte, pide más. Más, más, más, más, más, más. Si papá me hace cosquillas y con eso me hace reír, no quiero que termine nunca. Yo le pido más. Más, más, más, más, más, más. Si papá juega a ser caballo y tú quieres cabalgar arriba de sus rodillas, pide más.